pase bajo todo protocolo entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Pablo, ¿qué te parece? ¿Cómo anda la cosa? Hola Robert, querido, ¿cómo andás? Y acá andamos, arrancamos una semana, bueno, cuando no intensa en la Argentina, pero me parece que tiene un par de puntos muy, muy, pero muy concretos, ¿no? A ver, tirame uno. Más allá de lo que charlemos con Carlos, específicamente de su trabajo en comisión y demás, me parece que mañana de la Corte es un tema es un tema importante. Lo que pasó en Rafaela fue muy grave, hasta el propio expresidente tuvo que salir a marcar alguna cosa o a decir algo, porque si no queda muy, muy en evidencia de la presión que se ejerce sobre uno de los poderes de la República, ¿no? ¿Y quién había convocado ahí? ¿La gente de Juntos por el Cambio? Mira, hay convocatorias que son de manera directa y otras que son de manera indirecta y que se viene gestando el clima, pero eso no se hace sin convocatoria, ¿eh? Ahí claro, no hay espontaneidad, a dar una vuelta por el country donde descansa un ministro de la Corte. Carlos, ¿cómo te va? Buen día para vos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, me aprovecho también para saludar a Marquitos. Marco, buen día. Buen día para todos. Bien, el otro día, no después del programa, ocurrió finalmente que saliera dictamen, ¿no? Dictamen allí en la comisión sobre el tema del aporte solidario extraordinario. ¿Querés agregar algo sobre eso, digo, a lo que se haya dicho durante el fin? ¿De querés comentar algún detalle, algún cambio de último momento que se haya hecho? ¿Qué balance haces de finalmente, bueno, cómo terminó el proyecto? Bueno, todavía no terminó. Lo que hemos hecho es el primer paso, que es sacar dictamen de la comisión. Ahora tiene que ir al recinto. Finalmente el dictamen tuvo los apoyos que tenía que tener y que eran esperables. Y hubo un dictamen en contra, Juntos por el Cambio, que fue muy interesante porque fue presentado así, no como un dictamen alternativo, sino como un dictamen en contra. Ajá. Lo que incluso motivó que yo le contestara al diputado Pastori, porque el diputado Pastori arranca la intervención diciendo: adelantamos nuestro voto en contra y vamos a presentar un dictamen oponiéndose. El dictamen es de oposición, no hay una alternativa, es en contra de nuestro. Y luego de eso empieza a hacer una serie de disquisiciones muy ordenadas y demás sobre las cosas que había que cambiar del dictamen nuestro. Y entonces yo le hice, digamos, una... ¿Por qué no presentaron un alternativo? No, porque las discusiones del contenido de un dictamen son para buscar consenso. Claro. Si vas a presentar uno en contra, deja de darme consejos sobre el mío. Claro. Porque un poco no tiene mucho sentido. Es decir, me estaba aconsejando de lo que había que cambiar en el nuestro para que ellos voten en contra más tranquilo. Eso yo no sé cómo explicarlo mejor. El dictamen tiene lo que tenía que tener desde el inicio. No difiere prácticamente de lo que hemos dicho desde que comenzamos. Le hemos ido agregando precisiones. Cambiamos la fecha de referencia, uh-huh, que era un tema muy controvertido por el tema de la retroactividad, y entonces los abogados especialistas en materia impositiva y demás nos aconsejaron que finalmente le pusiéramos como fecha la de la promulgación de la ley, lo cual tiene un engorro mayor desde el punto de vista de lo que viene luego, porque van a tener que presentar una nueva declaración jurada a esa fecha. Pero por otro lado, yo diría, transparenta algunas de las cosas que dijeron. Bueno, estamos en pandemia y el tipo que tenía, alguien que tenía mucha plata el 31 de diciembre, por ahí le fue mal y ahora no tiene, es decir, estaría transparentando lo que pasó en ese periodo. De cualquier manera, pusimos un tito allí, que es importante destacar, que si hay variaciones significativas entre las declaraciones jurídicas, la AFIP queda facultada para revisar 180 días retroactivamente si no pasó algo raro. ¿Por qué 180 días retroactivamente? Bueno, porque es más o menos el tiempo desde que se empezó a hablar de esto, y entonces si alguien de pronto, no es que le fue mal, sino que por ahí quiso esconder lo que tiene, que la AFIP lo pueda verificar. Bueno, ahora habrá que tratarlo en el recinto, donde hay que reunir los 129 votos positivos para que el tema pueda avanzar. Ese es el desafío que tenemos por delante. Yo soy razonablemente optimista por cómo se ha dado el debate, por las opiniones que se fueron virtiendo, y al mismo tiempo, como pasa con otros temas, supongo una enorme presión de todo tipo para tratar de impedir que se logren los 129 votos. Así que vamos a ver. Creo que debería funcionar bien. ¿Tiene fecha para tratamiento en el recinto, Carlos? No, porque Juntos por el Cambio presentó una nota a las autoridades de la Cámara, sí, pidiendo que el presupuesto y esto sea tratado de manera presencial. Mm. Presencial con el nuevo protocolo, es decir, que habiendo diputados que quieren estar presencial, las autoridades de la Cámara tienen que habilitar un recinto acorde que cumpla con las normas, digamos, los protocolos vigentes, pero que permitan que todos los que quieran estar presencialmente puedan. Me imagino que, de acuerdo a, todavía no se hizo nunca este protocolo, así que entiendo que los diputados que desean estar presencialmente tienen que expresarlo para que las autoridades de la Cámara sepan cuántos son. Si entran en el recinto, se harán en el recinto, y si no, habrá que habilitar un lugar especial para que eso suceda. Esto puede llevar a generar alguna demora en el tratamiento. Entiendo que las autoridades de la Cámara están abocadas a ese tema. ¿Crees, Carlos, que tener que salir de ahí y todo lo que implica buscar un nuevo lugar puede ser un modo de obstaculizar el tratamiento, de estirar demasiado los plazos? No creo. Tengo curiosidad, ¿cuál puede haber sido el proyecto alternativo? Algo leí del proyecto en contra, digamos, que presentó. Todo en contra, dice todo por lo que no hay que aprobarlo. Claro, pero creo que tiene, incluso reconoce la necesidad de ser más riguroso con los paraísos fiscales y algo por el estilo, ¿no? Sí. Tiene todo un capítulo diciendo lo que de verdad hay que hacer es ir sobre los paraísos fiscales. Cosa que cuando queremos discutir tampoco pasa. Claro, ¿no? A eso iba. Claro, bueno, incorporémoslo, hagámoslo igual eso entonces. Sí, digo, no son comparables todos, viste, los proyectos no tienen nada que ver, pero me hace acordar a cuando se discutía el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Claro. ¿Te acordás que lo que se decía es, no, tiene que haber una educación sexual adecuada y todo claro, esto? Claro. También. Después se olvidaron del asunto, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero sí, yo creo que el tema de fondo es que lo que ayer decía Máximo Kirchner en un reportaje, ¿no? Cuando pierden quieren romper todo. No son buenos perdedores. Es decir, la famosa cosa de el que gana gobierna y el que pierde acompaña, no se ejercita. Y dijo otra cosa muy interesante Máximo en esa nota, dijo y recordó, yo me había olvidado, que una de las justificaciones que había dado el macrismo para el propio presidente Macri, para el endeudamiento, era un movimiento en la lira turca. Sí, y que sí. Ahora en pandemia, bueno, la situación, por supuesto, imagínense, digamos, todo el mérito que conlleva conducir, digamos, esta situación. Y dijo algo interesante, que los medios de comunicación no le exigen hoy a la oposición los argumentos que efectivamente debería, digamos, ¿no? Qué distinto sería el recorrido de un montón de personajes si en la prensa se les exigiera así. Sí, también le recordó, o recordó, que dijo el presidente del PRO de la Reta se llama Patricia Bullrich. Claro. ¿No? Está bien. Sí. Claro, digo, para tener en cuenta algunos detalles. Dando a entender que en realidad son tácticas distintas para un mismo objetivo. Claro. Porque se puede uno oponer a los gritos, como algún legislador le gusta hacer, o de manera educada, pero con la misma tozudez, digamos, porque hay una idea que ellos tratan de instalar permanentemente, de que son una minoría tan importante que sin el acuerdo de ellos no se puede avanzar. Sí. Uh-huh. Ustedes van a ver, revisen, todo el tiempo lo están diciendo, lo están dejando entrever o diciéndolo así con todas las letras. Es decir, avanzar sin el acuerdo de ellos no es democrático, no tiene sustento y está mal, no hay que hacerlo. Que es lo que pasa en este caso. Es decir, el resto del arco político parlamentario está de acuerdo, menos ellos. Y entonces ahí quieren tener una suerte de poder de veto que ellos han bautizado consenso. Quieren que 40 sean más que 50, digamos, ¿no? Ellos han llamado, les dicen consenso. Consciente. Claro, el consenso, hermosa palabra, es una intención, pero nunca puede ser un límite, porque entonces cualquiera, por minoritario que sea, te traba porque no hay consenso. Insisto en esto, lo vengo repitiendo hasta el cansancio, casi como si fuera una clase de instrucción cívica. La Constitución, las leyes dicen las mayorías necesarias para dar legitimidad a cada cosa. Y esos son los consensos, los necesarios para lograr esas mayorías que legitiman el tratamiento de una ley. Uh-huh. Y que son distintos según la importancia de la ley. Así de simple. Uh-huh. De cualquier manera, y para redondear lo que recién estábamos hablando, estaba leyendo esta mañana la cantidad de millones de personas que reciben apoyo de distinto tipo, el IFE, el ATP, etcétera, etcétera, y decía qué lío que están haciendo por menos de 10.000 personas. Pero vos, claro, el aporte solidario tiene un escenario de 9.000 y pico de personas. Sí, 9.000 y pico. 9.000 y pico de personas, un dato que pasa, que se le dio poca importancia, es el 0,8% del total de las personas que presentaron declaraciones juradas de bienes personales. Uh-huh. Está todo lo que no presentaron nada, ¿no? Porque no tienen nada. Uh-huh. Eso que dijimos recién. Sí, sí. Bueno, es que todos los ciudadanos presentan. Hay 800 y pico de 1.000 personas que tienen que presentar declaración jurada. De esas 800 y pico de 1.000 personas, un porcentaje que no llega al 1% tiene bienes que la colocarían en el rango de alcanzados por esta ley. Pero 253 personas que son un número absolutamente insignificante de ese total, tendrían la mitad de los aportes a realizar en función de los patrimonios que tienen. Esas 253 personas que tienen más de 3.000 millones de pesos, si uno suma los patrimonios que declararon, insisto con esto, sí, les da un promedio de 15.000 millones de pesos. Porque es de 3.000 para arriba sin techo. Pero 3.000, la suma de los patrimonios declarados dividido los 253 da 15.000 y pico. Lo cual, en una cuenta de matemática simple, si el piso es 3 y el promedio es 15, podríamos decir que está entre 30.000 y 3. Esos 253 están en 30.000 y 3. ¿Y ponen cuánto, 30.000, y van a, según los CAS, ¿no? Porque depende de la composición, de lo que tienen afuera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero ir pero más pelado allá. Pelado no lo vas a dejar, ¿no? No, no, nunca, nunca. Pero quiero ir más allá, Pablo. Vas a ver. Se me ocurrió el otro día, lo voy a utilizar ahora cuando se debata en el Parlamento. Fui a buscar los 50 más ricos de Forbes los 50 argentinos más ricos de Forbes. El 50 tiene una riqueza equivalente a esos 30.000 que yo estoy diciendo. Sí. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, sí, no? Sí, sí, sí. El que sí está número 50, sí, en esa lista de que Forbes hace de la riqueza, que tampoco debe ser el total de la riqueza, porque no creo que nadie ahí tenga la que tiene escondida, la que está en paraíso, la que está... Uh-huh. Ahí está la evaluación de sus activos. Ranking mundial. Ranking mundial. Ranking mundial, los argentinos que están en el ranking mundial. Cuando uno mira esos 50, el que está en el número 50, estaría en el lugar más alto de lo declarado. Y el que está primero tiene unas 15 a 20 veces lo que tendría el que está más alto en ese ranking. 15 a 20 veces más, no 15% más. 15 a 20 veces más. ¿Me explico? Sí. Es decir, que la verdad de la acumulación de la riqueza en la Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, es escandalosa. Y la verdad que a mí me duele que se quiera instalar una discusión donde el mismo día que se está hablando de la cantidad de gente que no tiene para comer, de cómo creció el desempleo y qué sé yo cuánto, se esté cuestionando que se le pida a 9.000 personas, a 8.000, a 10.000 personas, que hagan un pequeño aporte de su riqueza, de su patrimonio, para aliviar la situación del resto. Porque si nos salimos de ese esquema básico, entras en un montón de discusiones teóricas y demás, ¿no? La realidad es así de sencilla. Y la realidad es que la Argentina y el mundo tiene pendiente todo un debate sobre la acumulación enorme. Ese 0,8% que dije, sí, declara la mitad de todos los bienes en el país y en el exterior que tienen los 880.000 que declararon bienes personales. Impresionante. Digamos, la concentración que hay ahí de, sí, dentro de todo ese segmento. Bueno, así son las cosas. Eso no lo estoy inventando yo, son los datos que nos pasó la AFIP en el informe que le pedimos para informar en el tratamiento en comisión. Sí, y ahí habría que decir, yo agregaría dos cositas. Hay 11 millones de argentinos que reciben ayuda alimentaria porque no se pueden pagar la comida. Por así reciben ayuda alimentaria del Estado. Y después creo que salió a decir que ya que el problema de la Argentina no se resuelve con más impuestos. ¿Puede ser Redrado? ¿Es Martín Redrado? Leí algo hoy por... No lo vi, pero no puede ser. Es una frase de manual esa. Claro, sí. Hay sí, toda una campaña que va a seguir, inclusive, hasta que esto se trate, seguramente. Que esto va en contra de la inversión, desalienta a los inversores, sabe todo lo contrario de lo que habría que hacer. Es decir, esas mismas personas dicen que hay que bajar impuestos para alentar la inversión, para que el país crezca. Bueno, así le fue, ya lo hizo Macri, hay que decirle. Sí, sí, claro. Ya lo hizo Macri. No, y después te van a pedir. No fue bárbaro. Crecimos una barbaridad, No hubo inversión, creció el desempleo, creció la pobreza, digamos, ¿no? Claro, o sea, y hubo un endeudamiento fenomenal, nunca nos olvidemos de eso. Claro. Fenomenal, y una fuga de capitales como nunca, espectacular. Todo eso junto hubo, todo eso junto hubo. Así que... Ahora, Carlos, esto específicamente en términos de lo afectado, los números de la concentración de la riqueza, pero está claro, le hemos hablado aquí también, que acá hay un golpe simbólico, político muy fuerte, digamos, ¿no? Porque esto abre evidentemente una... Le abre los ojos a la sociedad también de por dónde pueden ir los caminos de construir una sociedad un poco más igualitaria, ¿no? Sí, bueno, son todas cuestiones que nos debemos para discutir. Yo tiendo a creer que efectivamente la mayor resistencia a este proyecto es por lo que tiene de simbólico, no por lo que tiene de económico. Uh-huh. Acá estaba buscando mientras vos hacías la pregunta. Dice la AFIP, universo potencial de personas humanas alcanzadas que declaran bienes personales, el 0,8%. La información disponible evidencia que dicho universo de contribuyentes concentra el 49,2% del total de los bienes declarados por argentinos en el país y en el exterior. Es decir, ojo que estamos, ¿sabes lo que está diciendo? Es la escala de que el 1% tiene la mitad de la riqueza de todo el país, del mundo. Es decir, es el tema. El 1%, menos del 1%, en realidad el número es peor porque está tomado sobre los que declararon, el 0,8 de los que declararon bienes personales. Claro. Si lo tomás sobre el total de la población, es el 0,2, el 0,02 del total de la población, que evidentemente tiene una cifra muy cercana al 50% de toda la riqueza que hay en el país. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. 0,02% de la población tiene el 50% de la riqueza, es un dato tremendo. Realmente. Porque si lo llevas a 45 millones... Sí. Claro, claro. No tiene... Pablo, no lo tomes literalmente, porque después todo el mundo tiene una casa, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, el dato firme, serio, es el de la AFIP, que son de los que declaran bienes personales. El 0,8. El 1% tiene la mitad. El 1% tiene, claro. Yo extiendo y digo, si lo llevo al total de la población y supusiera que el resto no tiene nada, el resto tiene menos de 200 millones. Pero tiene, entonces no está bien, digo, aclaro para que no, sí, está bien, está no bien. Lo hagamos sí, literal. Sí, sí, sí, sí. Esos son los que declararon de 200 millones de pesos para arriba, 9.000 personas. De 200 millones para abajo tenés el resto de los argentinos, que no es que tienen cero. Y a su vez, dentro de ese 1%, 253 personas son el 50% del aporte total. Sí, claro. Sí. Serían casi el 50 también, para que alguien no nos acuse de... debe ser el 48. Sí, es impreciso. Claro. Qué poco aparece este dato cuando se trata de escudriñar las razones de por qué no va como no va, ¿no? Y bueno... Sí, es una discusión en términos reposteriles, diría, nosotros tenemos dos discusiones, cómo hacemos para que la torta sea más grande y cómo hacemos para que haya más porciones, claro. Porque las discusiones si no van las dos juntas tampoco sirve. Algunos que te insisten con que todo el problema es hacer crecer la torta, pero si la torta no viene acompañada de políticas que aseguren que haya más porciones, ese crecimiento no derrama, está demostrado, porque eso es el derrame, ¿no? No, porque se dice tan fácil, ¿no? Y en lugares donde hay mucha tensión, no digo que quien está observando eso lo piense inmediatamente porque alguien lo dice, pero se machaca con que al argentino no le gusta laburar, con que... Claro. Son todo chorro, con que hacemos la más fácil. Y vos después tenés este dato, ¿qué querés? Los que más laburan en este país son esos que se supone que no les gusta laburar, porque tienen los peores trabajos, son los trabajos más físicos, más desgastantes, más peor remunerados, los que tienen peores condiciones de salubridad, por donde los busquen. Esos supuestos que no les gusta trabajar. ¿Quiénes son los que no les gusta trabajar? Claro. Los que vi. Sí. Porque... Ahora estaba pensando, sí, una cosita, que este núcleo privilegiado, vamos a decirlo así, privilegiado, digo, por afortunados, de ahí surge o parten las mayores quejas. Es increíble, ¿no? Digo, tienen en exceso, no vamos a poner a cuestionar ni cómo lo generaron o lo que sea, y sin embargo son los que, o de esos núcleos surge la idea de irse del país, de que este país es inviable, pero en este país inviable hicieron fortuna. Claro. Hay algo ahí que no... Por eso yo digo siempre, la Argentina no tiene seguridad jurídica para guardar la plata, pero se ve que tiene buenas condiciones para ganarla. Claro, claro. Porque primero la ganan acá, no es que la trajeron. Primero la ganan acá y después se la llevan porque no hay seguridad jurídica. Claro. Bueno, pero es todo así, porque así te van creando todas las crisis. Ya, yo empecé a jorobar con esto de, con el dólar paralelo nos quieren generar que hay atraso cambiario, sí, cuando sí. Creo que no lo decía nadie. Sí, sí. Y hoy está el lugar común. El atraso cambiario aparece como una de las dificultades más grandes que hay por delante. Y no hay atraso cambiario. Sí, generándole mucha angustia además a la gente. Claro. Supuestos rumores de eventuales corralitos. Bueno, digo. Hoy era el día del corralito, ¿eh? Claro. Ojo. No, porque a veces hay que recordárselo. El viernes era feriado bancario. Sí, efectivamente. Y hoy le sacaban los dólares a la gente. Claro, porque pasa derecho, pero daño hacen. Y el objetivo está cumplido desde el punto de vista de ellos, pero hay que facturárselo. Es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Es una cosa que no tiene que... No hay ninguna posibilidad que suceda, es un disparate. Pero te lo largan, te lo repiten, te lo instalan, y la gente empieza... Y hay gente que duda, y es comprensible, no hay que tomársela con el que duda. Sí, sí. Hay que tomársela con el que genera el rumor. Uh-huh. Este tema de la potencialidad de instalar cosas a través de las redes es de una perversidad notable, ¿no? Es lo que está también discutiendo todo el mundo, ¿eh? No sé si vieron el fin de semana un documental sobre las redes sociales. Bueno, ¿viste lo que es eso? Sí, impresionante. Bueno. Impresionante. Pero eso te explica la mayoría de las cosas que después pasan, ¿no? Exactamente. Porque es la construcción de realidad virtual, digamos. Carlos, ¿te parece que mañana lo sigamos charlando? Lo intentamos. Lo intentamos. Abrazo grandote.